En un cruce ferroviario en el medio del desierto, unos perros casi muertos esperan un pan a diario. Por su estirpe de ordinario se los mira con desdén. No es un cielo ni un edén, ni es guarida de cuatreros donde moran estos perros pa' los ojos que los ven. Es un infernal cielito muy cerca de Vallenar, donde esperan que al pasar alguien tire un pedacito. Y aunque sea algo chiquito, ellos no entran en discordias, comparten misericordias como muy buenos amigos, y el desierto es el testigo que hasta el hambre la concordian. Hermano de las estrellas que entre soledad y viento collerean al desierto que a su alma no las mella, son vaquianos de las huellas de penuria y soledades, tienen sus propias verdades como cada piedra sola, y suelen mover la cola si alguno les da señales. Pobre vida de estos perros que no son perros muy pobres, son de la tierra del cobre, del oro, la plata, el hierro. Lo destaco y yo no yerro porque es una verdad, esa triste realidad la que tienen estos perros, que al igual que otros chilenos viven de la caridad. Entre perro y hombre pobre no es mucha la diferencia, no preciso de la ciencia para saber que es muy salobre cuando faltan unos cobres y tener un buen pasar. Pero un día han de llegar con perfumes y fragancias, achicando las distancias que para el rico es bienestar. Así viven esos perros, echados al sol y al frío, noche escarcha y cruel estío, larga soledad de cerros. Sin más compañía que ellos, ellos son su compañía. No saben de algarabía, nunca se da la ocasión, solo tienen corazón para saludarlo al día. Este cuadro se percibe a lo largo del camino, y es semejante destino lo que el paisaje exhibe. Y antes que alguien los liquide o se vean perseguidos, con cara de mal dormido y un ladrar que no hace punta, su mirar es la pregunta: ¿pa' qué mierda hemos nacido?